Buenas tardes, nos encontramos en hsbnoticias.com con Tatiana Calderón, un piloto bogotana y una de las mejores exponentes del automovilismo nacional. Tatiana, ¿cómo se encuentra y qué balance puede hacer usted de su actuación durante la temporada 2013? Buenas tardes, pues sí, no, estuve un año de mucho aprendizaje. El 2013 estuve en la categoría en la FIA Fórmula 3 European Championship, y pues era mi primer año en la categoría, en circuitos nuevos y un equipo que era nuevo en la categoría también. Entonces la verdad los resultados no llegaron, pero fui, o sea, soy otro piloto hoy que hace un año y muy contenta con lo que aprendí. Y a finales de este año hice una prueba con uno de los mejores equipos de la categoría y siempre estuve entre los tres primeros, entonces pues te da tranquilidad de que todo lo que aprendiste en un año pues está reflejando finalmente al final, pero llegó. Listo. ¿Qué puede destacar entre todo eso que aprendió durante su participación? Pues la verdad es que empiezas a entender un poco de todo lo que te tienes que preocupar cuando estás manejando un carro de carreras, que a veces uno no se da cuenta. Entonces tienes que calentar muy bien las llantas para, por ejemplo, en Fórmula 1 dan una vuelta de clasificación y tiene que ser perfecta. Entonces son cosas que antes no, por las que no me preocupaba, pero al nivel al que llegas ya cada mínima diferencia, cada detalle hace una diferencia muy grande. Entonces es eso, prepararme muy bien para llegar a ese nivel al que ya estoy y mantenerse y seguir creciendo. ¿Usted cómo se formó? ¿En dónde aprendió todo este arte que tiene que ver con la conducción? Pues yo empecé aquí en Colombia, en el kartódromo Juan Pablo Montoya, hace 10 años ya, y empecé en los karts, y empecé aquí en Colombia, después fui a Estados Unidos y a Europa, y luego pasé a los carros, y ahora pues no puedo creer que esté haciendo pues lo que más me gusta hacer, que es correr en Europa. Uh-huh. Para esta temporada, ¿cuáles son sus planes en cuanto a competencia? Pues la idea es repetir la categoría, porque claro, el segundo año ya conoces todo mucho mejor. Lo que pasa es que con el equipo con el que hice las pruebas y me fue muy bien, ya no tiene cupos, entonces estamos viendo si hay otro equipo que valga la pena. Y si no, estamos viendo a ver si hacemos otra categoría, que es la GP3, que es corre los mismos fines de semana que Fórmula 1, entonces está uno muy bien conectado. ¿En qué se basan ellos en esa categoría para escoger un piloto? Pues hoy en día el automovilismo es mucho de dinero, no solamente el talento, y a veces, como dicen, lo malo de la rosca es no estar en ella, ¿no? Y pues el cupo que había era, se lo dieron a un inglés que la verdad tenía más presupuesto que el que teníamos nosotros, entonces por eso no pude quedarme con el cupo. ¿Hay posibilidades de verlo usted compitiendo en Colombia? Sí, pues yo creo que el año pasado traté de hacer las 3 horas de Bogotá, pero por lo del paro se cancelaron, y iba a ser las 6 horas, pero me salieron unas prácticas con este equipo, entonces espero por lo menos estar en las más grandes, como en las 3 horas y en las 6 horas este año. Uh-huh. ¿Su sueño es llegar hasta dónde? ¿Hasta dónde podría llegar una mujer en su categoría? Pues mi sueño siempre ha sido llegar a Fórmula 1, y muchas gracias. Mi sueño siempre ha sido llegar a la Fórmula 1, y espero, o sea, siguen en pie, la meta es esa. Uh-huh. Últimamente hemos visto una cantidad muy grande de pilotos colombianos que están triunfando en diferentes categorías, pero solamente se ve que sea ya alta competencia lo que tiene que ver con el autódromo principal. ¿Por qué cree que se da toda esta explosión de pilotos? Pues yo creo que, como yo, muchos empezaron por la fiebre Montoya, digamos. Yo me acuerdo que, o sea, yo me levantaba por las mañanas a ver todas las carreras, y realmente fue pues Montoya el que trajo, por ejemplo, la categoría Easy Kart a Colombia. y yo empecé en esa categoría. Entonces, pues por desgracia aquí no hay más autódromos que el autódromo de Tocancipá como para que uno llegue un poco mejor preparado y no le toque solamente competir afuera. Pero entonces, o sea, se ve que el talento está, que necesitamos un poco más de apoyo y tratar de ayudar a que el automovilismo coja un poco más de fuerza aquí para salir mejor preparados de acá para afuera. ¿Qué otras categorías le gustan del automovilismo, aparte de la que practica? Los monoplazas son lo que más me gusta, pero los turismos, la DTM, incluso sigo bastante la MotoGP. Y realmente es que me gusta manejar y ver todas las carreras que se, las carreras de duración también, que son muy muy divertidas. Ya dicen son 24 horas y a veces terminan a 2 segundos de distancia en las carreras, entonces son carreras muy interesantes. En estos días se está disputando el Rally Dakar. ¿Ha estado al tanto de esa competencia? Sí, la verdad es que es una locura pensar que, bueno, primero en las motos y en los carros, ¿no? Lo que dura, la tensión que se debe manejar ahí, realmente los estoy siguiendo bastante y es algo único que tal vez algún día me gustaría hacerlo. Ok, muchísimas gracias Tatiana Calderón y les deseamos muchísimos éxitos para la temporada que recién arrancará. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes y ojalá que pueda venir con muy buenos resultados este año. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Uh-huh. Okay.